Javier Roberto, capitán cuarta compañía. Don Javier, ¿tendríamos una colisión con un bombero lesionado? Sí, voluntario de la cuarta compañía, Juan Alvarado. Venía como ocupante de uno de los vehículos de que colisionó aquí en calle, en la avenida Maquena, aquí en Ecuador. ¿Él habría sufrido el corte? No, fue el acompañante del vehículo menor, del otro vehículo que colisionó. Pero eso ya fue derivado a hospital base. El voluntario fue solamente golpe del mismo impacto, pero se encuentra bien. ¿Cuál es el total de las personas involucradas en este accidente? En la camioneta venían 4 ocupantes y en el vehículo menor 2. ¿Los lesionados serían solamente 2? Sí, una persona que fue con el impacto de la camioneta, que fue derivada, como dije anteriormente, al hospital base. El resto es materia de investigación de lo sucedido de la colisión vehicular. ¿Tendríamos un semáforo apagado? Por los mismos transeúntes y las mismas personas, cierto, que venían en los vehículos, informan que los semáforos no estaban funcionando. ¿Se encontraban alguno de los tripulantes atrapados? La persona del vehículo menor era la única persona que, bueno, salió por la misma transeúnte que estaban acá y después por el bombero. Ok, don Javier, muchas gracias. Sí.